Hola, nuevamente volvemos a estar en este programa Sombras de la Noche. Soy Matute. Para aquellos que nos quieran buscar, nos pueden encontrar a través de la página del Facebook como Sombras de la Noche Podcast. Este espacio esta vez estará dedicado a aquellas bandas individualistas, proyectos One Man Band, personas que prefieren trabajar de forma individual, haciendo instrumentos, líricas y muchas veces editando su propio material y lanzándolo al mercado. O algunos no lo lanzan, sino que simplemente lo presentan en forma de satisfacción a lo que hacen. Bueno, aquí les dejo algunos de los proyectos One Man Band. We'll be right back. El silencio de la noche nos inspira, nos llama, nos tranquiliza. En nuestras mentes brotan pensamientos. Nos relajamos. Leemos y muchos componen. Componen con sentimiento, con pasión, con hervor. Hervor a la vida, hervor a la muerte, a la tranquilidad, a la oscuridad. Una pasión que nos lleva mucho más allá de la inspiración. De los sonidos nos confunden y nos tranquiliza. Thank you. noche nos acompaña en este camino llamado la vida. Caminamos sin rumbo, sin destino. Thank you. Nuevamente cae la noche. La soledad nos acompaña nuevamente. ¿Quién viene acompañada de la muerte? Que espera sigilosa a nuestro lado. El momento preciso para un baile. La última danza, la danza eterna. en esta noche fría y tranquila encontramos esa paz que tanto se anhela, una tranquilidad enorme, una mente vacía, desplazada a miles de kilómetros de aquí. Y así estamos concluyendo ya con un nuevo programa de Sombras de la Noche. En esta ocasión estuvimos con estos proyectos One Man Band. En el comienzo escucharon a Barkan, banda de Los Ángeles, con su tema Mi Depresión. Ya después escucharon Hashed, esta banda de Puerto Montt, con su tema Vientos del Pasado. De ahí estuvimos con Mictian, con su tema Extrospección. Mictian viene siendo una banda proveniente desde Osorno. De ahí estuvimos con Nocturne, banda de Valparaíso, con su tema Desgarradora Noche Invernal. Junto a Nocturne pasó Heidun con su tema Inner First. Ya de ahí estuvimos con esta banda santiaguina Hasta Voltaire, con su tema extraído de su último trabajo, el 2013, este tema titulado Nexo Estelar. Ya para después pasar a Morker, otra banda también de Santiago, la cual nos presentó su tema Insomnio. Y ya para concluir, y antes de terminar, quiero agradecer a cada una de las bandas, a Barkan, a Hashed, a Mictian, a Nocturne, a Heidun, a Hasta Voltaire, a Morket, y por último a Holy Pine. Y nos vamos con esta última banda de Kaylen, Chiloé. Esta banda llamada Holy Pine, la cual nos presenta su tema Bajo el Brillo de la Muerte.